Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Jesús le contesta: «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: «Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Si no veis signos, no creéis. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Jesús volvió otra vez a Caná, donde en una boda en la que se les terminó el vino, realizó el primer signo, convirtiendo el agua en vino, iniciando así su vida pública. Aunque Jesús había afirmado que un profeta no es estimado en su propia patria, cuando llegó a Galilea, los galileos sí que lo recibieron bien y creyeron en su nombre, probablemente por todo lo que le habían visto hacer en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, a la cual ellos también asistieron. También en Caná efectuó un segundo signo a ruegos de un funcionario del rey Herodes Antipas, probablemente un oficial pagano, que le pidió la curación de su hijo enfermo. Jesús no se encierra en su raza ni en su religión. Acoge a todos. El oficial tenía puestas las esperanzas en Jesús, motivo por el cual le pidió un par de veces que le acompañara antes de que muriese su hijo. Pero Jesús siempre le respondió lo mismo: «Vete, que tu hijo vive». No obstante, Jesús añadió como reproche: «Si no veis signos y prodigios, no creéis», lo que también nos dice a nosotros. Al funcionario le costó ponerse en camino, pero al final tuvo fe en él y marchó hacia su casa. Antes de llegar, los criados fueron a buscarle para decirle que su hijo estaba curado, y al preguntarles a qué hora se había producido la mejoría, cayó en la cuenta de que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo estaba curado. En este momento tuvo la confirmación de su fe, y creyó él con toda su familia. ¿Cuántos cristianos limitan su fe a pedir prodigios y milagros? Quieren que él escuche su oración, resuelva sus dificultades al momento y haga milagros con sus peticiones. Este relato del Evangelio de San Juan nos está enseñando cuál es la única fe que merece tal nombre: la que se apoya en la palabra de Jesús, la que llega hasta aceptar su persona. Nadie más que Jesús da vida. Nadie más que Él vence la enfermedad y la muerte. Con este episodio termina el primer ciclo del Libro de los Signos y las obras que Jesús empezó y también concluyó en Caná de Galilea. ¿Cómo vives tu fe? ¿Se limita solo a pedir milagros?